Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, bienvenido. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Andas bien? Buen día. Muy bien, queriendo repasar contigo las novedades del fin de semana. ¿Por dónde vamos? Y bueno, obviamente que tenemos la definición de la Copa América. Argentina se queda con el título en ganándole 1-0 a Brasil. Corta una racha de 28 años. Un lindo gol de Di María en el arranque del partido le permitió, bueno, después defender lo que fueron los ataques de Brasil en un partido muy cortado, muy duro. Pero bueno, se lleva el título después de 28 años y ganando en el Maracaná, ¿no? Es un gran triunfo para Scaloni como técnico. Para la generación de Messi, Di María, Agüero, Tamendi, que tenían una deuda de llegar a varias finales y de no poder ganarla. Y bueno, se queda con un título después de jugar una gran final, sobre todo defensiva, ¿no? Y de que Brasil, bueno, no pudiera convertirle en el propio estadio de Maracaná. Colombia quedó tercero en una Copa América que ya hemos analizado, la actuación de Uruguay, de vuelta sin poder acceder a las instancias de decisivas del torneo, de vuelta eliminado en cuartos muy temprano y con mucho cuestionamiento futbolístico, sobre todo de cara a la eliminatoria. Pero bueno, una Copa América que se pudo jugar, que mucha gente alzó su voz de que se iba a hacer en Brasil, que la pandemia, que no se podía organizar, que no era conveniente, se jugó sin mayores problemas, pocos casos de positividad, sobre todo los primeros días, que habían llegado más que nada del exterior. Mucho protocolo, mucha seguridad y la final hasta con público. Así que bueno, la verdad que se terminó la Copa América que había que jugarla por un tema de calendario y por economía de los países. Y que bueno, se la terminan llevando a Argentina para igualar la línea de Uruguay con 15 copas en su historial. Federico, bueno, déjame hacerte una pregunta. ¿Y Brasil? ¿Cómo impacta esto en Brasil? Y bueno, a ver, final perdida de local impacta, ¿no? Pero bueno, venía a ser campeón de América en el 2019, está primero en la eliminatoria. Obviamente que era un campeonato hecho a la medida para ellos también, ¿no? Bueno, sí, pero ya habían tenido el 2019 y lo habían ganado, ¿no? O sea, a ver, lo que creo que les duele es perder en el Maracaná y claro, con Argentina. Uh-huh. Eso sí, pero no debería llevar a cuestionamientos severos cuando es un equipo que está definiendo, que acaba de ser campeón, que está primero en la eliminatoria. Entiendo que no pudo ganar, no siempre ganas una final, ¿no? Y Argentina venía de perder dos seguidas en el 2015, 2016. O sea que, a ver, entiendo el dolor para el futbolero brasileño, pero debería quedar ahí, punto, ¿no? Al que más le duele es a Neymar, que no pudo ser campeón en el 2019 porque estaba lastimado. Quería ganar esta copa y no la pudo ganar. Creo que en ese aspecto es el que se siente más impactado por la derrota del otro día, ¿no? Bien, bueno, ahora sí, seguimos. Después Eurocopa, bueno, también Italia termina ganando su título. Fíjate que pasaron 53 años del primer título de Italia como campeón de Europa, en el 68, y ayer perdió 1-0, un gol muy rápido en el partido, le permitía a Inglaterra estar ganando 1-0 en Wembley, con mucha gente, con una localía mucho más potenciada, y sin embargo en el segundo tiempo Bonucci puso el empate, fueron a la definición por penales después de jugar 30 minutos de alargue, y la figura de Donnarumma, que ataja tres penales, termina siendo clave para que Italia se quede con el título de campeón, ¿no? 34 partidos invictos dirigidos por Roberto Mancini. Y vos fijate, dos equipos con la historia de Inglaterra, en este caso, que no ganó nunca una Eurocopa y que pierde de local, y que desde el 66, que fue campeón del mundo, no ganó más nada. Entonces, en un mundo donde cuestionamos tanto no ganar o definir, lo que le cuesta también a algunos países europeos, y en este caso Inglaterra, ¿no?, ser campeón. Y bueno, para Italia, un lindo momento de volver a dominar Europa, y bueno, con una selección dirigida por Mancini, que se ha hecho muy fuerte, que lleva 34 partidos sin perder, y que bueno, se queda con la Eurocopa al ganar la definición por penales. Eso con respecto, bueno, a la actividad de los torneos más importantes que se resolvieron el fin de semana. En la actividad local, bueno, Plaza está puntero del campeonato, ganó el fin de semana, quedan 5 fechas para terminar el torneo de apertura, una muy buena victoria de Plaza, 1-0 sobre Sudamérica, que le permite quedar líder. Perdió Nacional, y eso, bueno, lleva a que Plaza quede en esa ubicación. Montevideo City Torque le ganó a Nacional 3-0. La verdad que Nacional tenía la cabeza en el clásico, se quedó en el clásico pasado y o tenía la cabeza en el que viene, porque deambuló por el Francini, un equipo sin ninguna capacidad ofensiva, pero aparte anímicamente muy apagado, y bueno, la verdad que Totti, que tenía un montón de bajas en ataque, igual le ganó y le ganó muy bien. Peñarol aprovechó, le ganó a Cerrito 2-0 con goles de Nahuel Pan y de Cajelmach, y de esta manera, bueno, se pone sexto en el campeonato a 6 puntos del primero, con 15 por jugar, dio ventajas en el primer tiempo, no jugó bien, pero lo ganó bien el partido, en 4 minutos le hizo 2 goles. Después River, ¿no?, también se pone segundo, le ganó a Wanderers 2-1, y bueno, hay equipos ahí que están en una situación más complicada. Deportivo Maldonado perdió con Villa Española, Cerro Largo perdió con Boston River 1-0, y hoy a las 3 de la tarde van a completar la fecha Rentistas con Liverpool en el complejo Rentistas a las 15 horas, en un partido que se va a estar jugando en el sintético del complejo Rentistas. Así que ese es el panorama. Quedan 5 fechas para el final del torneo, y la verdad que hay 6 equipos separados por 6 puntos, ¿no? O sea que el campeonato está abierto, y bueno, veremos si aprovecha alguno de los chicos la inestabilidad de Nacional y de Peñarol, y también ahora distraerse con la Sudamericana, para ver si pueden aprovechar y ganar el torneo corto. Ese es un poco el panorama de la actividad local. Obviamente que esta semana vuelve la Libertadores y vuelve la Copa Sudamericana, y el gran objetivo para todos estará en el partido del jueves, Nacional y Peñarol, que van a jugar en el Gran Parque Central. A propósito, ayer la Conmebol sacó un comunicado y dijo que de cada país podía decidir si el público volvía o no a las canchas. Y hoy la Secretaría Nacional de Deportes ya confirmó que Uruguay no tiene previsto el retorno del público a las canchas a corto plazo. Que están pensando primero en agosto para el fútbol del interior, y en septiembre recién para la actividad local, y con un aforo del 10% es lo que están pensando. Por lo tanto, por temas sanitarios y de seguridad, porque tocó los dos temas la Secretaría Nacional de Deportes, no va a haber público en los clásicos de la Copa Sudamericana. Bien, Federico, así que tenemos, son los dos jueves, este y el de la semana que viene, ¿verdad? Los partidos de ida y vuelta. Sí, 15 y 22, los dos 21-30, y bueno, es un mano a mano por los octavos de final de la Copa Sudamericana, que ya entre martes, miércoles y jueves, tanto la Libertadores como la Sudamericana tienen los mata-mata con cada equipo, así que bueno, la expectativa de ver todo lo que es la instancia más decisiva. Y después lo otro que te quería contar es, bueno, lo de Wimbledon y la gran victoria de Novak Djokovic, que llegó a 20 torneos de Grand Slam ganados al ganarle la final al italiano Berrettini, 6-7, 6-4, 6-4, 6-3. Estamos en la era del serbio, donde, bueno, gana su sexto torneo de Wimbledon, el tercero consecutivo, lleva 324 semanas como número uno del mundo, casi un año entero. Es el momento Djokovic, que ha alcanzado la línea de Nadal y de Federer como uno de los grandes del mundo a nivel de tenis, ¿no? Así que bueno, también eso para señalar. En la NBA, ayer en la tercera final, Milwaukee le ganó a Phoenix Suns por 20 puntos de diferencia, se pone 1-2, todavía hay más partidos por jugar, pero bueno, estamos jugando también las finales de la NBA entre Phoenix Suns, que está 2-1 arriba sobre Milwaukee Bucks, que ayer termina ganando por 20 puntos el partido. Así que bueno, un poco lo que está pasando en el deporte en una semana que va a estar con el polo de atracción, el Nacional Peñarol del jueves por la noche en el Gran Parque Central, 21-30. Nos volvemos a reencontrar antes del fin de semana. Gracias, Federico. Dale, un abrazo, Jorge. Saludos, chau, chau. Buena semana para ti. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.